Es viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Esto es Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, la radio libre del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Estamos aquí como todos los viernes, dispuestos a traerte una hora de la mejor música. En este programa contamos con un invitado, con Jon Urrutia, un músico bilbaíno, también conocido como Pirrot, que nos viene a presentar su último trabajo. ¿Qué tal, Jon? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí en la radio con nosotros, ¿no? Bueno, lo mismo. Sí, encantado. Jon ya tiene experiencia en todo esto de las radios libres y de la comunicación libre para personas libres, porque tuviste un programita en una radio libre también, ¿no? Sí, estuve en un par de radios. Estuve en tanto Koska Irratia como Tastas Irratia, unos cuantos años con un par de programas. ¿De música o de...? Sí, de música. Más o menos de música jazz, de música negra. Ah, mira, muy bien. No va mucho por el proyecto mío, pero bueno. A ver cuando hacemos aquí un especial de jazz y de música negra en Blues on the Rocks. Así que preparado para una hora de la mejor música. Pues nos vienes a presentar un trabajo que se llama Trace of Life, ¿no? Eso es. Explícanos un poquito, explícales a los oyentes, las oyentas, ¿cómo ha surgido un poco esta idea y en qué consiste un poco el CD que tenemos aquí en la radio esta noche? Bueno, la idea imagino que estaba latente ahí durante bastantes años, hasta que al final un poco me he atrevido a tomar las riendas y presentarlo un poco en directo y bueno, luego al final pues grabarlo, ¿no? Grabar este CD presentación, este EP con 5 canciones y bueno... vamos a ir luego escuchándolo un poco, poco a poco, desglosando un poco el EP y a ver qué sale por ahí. Eso es. Si no estoy mal informado, ¿lo grabasteis en enero? Sí, lo grabamos en enero. Empezamos en octubre ya, bueno, empecé a dar directos ya en octubre y luego ya pues en diciembre ya nos pusimos un poco en contacto con el estudio de grabación, que eran conocidos, y hacer la premaqueta, enero hacer ya el disco y todo el proceso, ¿no? Ha sido un poco también autogestionado. Bueno, un poco no, totalmente autogestionado. Entonces, pues bueno, todo lo hemos tenido que hacer por nuestra cuenta. Ya, hablamos en plural, pero en realidad digamos que el disco es un trabajo tuyo, ¿no? Tú eres el que canta, eres el que toca todos sí. los instrumentos. Sí, bueno, en el EP hay más gente partícipe, aunque en la premaqueta ya he grabado yo todos los instrumentos, luego mucha gente, unos cuantos amigos conocidos han venido y han dado su toque, mejor que yo en la premaqueta. Y bueno... Y sí, hablo por nosotros, pero luego, yo qué sé, es como los editoriales de los periódicos, ¿no? Un poquillo así. Vale, pues oye, vamos a poner la primera canción del trabajo este que se llama Slave of Your Inside Walls, algo así como esclavo de tus muros, ¿o qué es lo que significa? Sí, esclavo de tus propios muros. Es una canción que habla un poco a modo de cuento sobre lo poco que se quiere mucha gente, ¿no? Sobre la belleza interior de las personas. Y es bonito, ¿no? Un poco contar cosas un poco a modo, como si le contaras a los niños, a modo de un cuento, ¿no? Y es una princesa que a pesar de tener todas las flores más bellas en su jardín, pues al parecer no eran suficientes. Y lo que le gustaban eran las flores salvajes que estaban fuera de su castillo, de su muralla, ¿no? Un poco así, a grosso modo explicado. Como dicen los gringos, eso de que la hierba en el jardín del de enfrente siempre crece más verde, ¿no? Más o menos, sí. Pues vamos a escuchar esta primera canción, Slave of Your Inside Walls, de Pirrot, de Jon Urrutia. Little greens is half of flower. I've been most beautiful roses. Why your mother little friends? It's about the simple purpose. Yes, it goes around all shy, and you cannot breathe them now. If even if I hold you tight, I wish to get you down, get you down, get you down, down. Also I cry no duty, thinking why God want you down, looking shadows of own beauty, I could bow down, we'll hold you down, hold you down, hold you down. As it goes around the shame, and you cannot raise them now. Even if I hold you tight, I wish to get you down. Qué bueno, oye, suena súper bien. Bueno, aparte de que cantas muy bien y que la música también es impresionante, pero también la calidad de la grabación. Sí, bueno, no sé si he salido así un poco sin querer, realmente, porque es mi primer trabajo como producción, ¿no? Yo estuvimos ahí, siempre hemos grabado cosillas ahí en casa, grabamos cosillas ahí con X programas, pero nunca me había metido en un estudio así, ¿no? Tan lanzado. Y nada, hemos estado yo y otro amigo, que no es músico, Fernando, pero es un gran musiquero y es un tío con una gran intuición, ¿no? Y aparte, pues tenemos muy, muy buena simbiosis musicalmente. Y entre los dos, pues bueno, hemos hecho ahí ese labor, también con el técnico de grabación, que era Íñigo Corcuera y tal. Claro. Y bien, bien, muy contento. Pues está impresionante, la verdad es que me ha encantado. En Blues on the Rocks invitamos a cualquier grupo que quiera venir y siempre no utilizamos, digamos, la calidad musical como un criterio de los grupos invitados, sino que entendemos que este es un espacio abierto y libre donde cualquiera que haga música o tenga algo que decir viene, y la verdad es que estoy encantado de que hemos traído esta noche a un músico con un trabajo con una calidad de puta madre, y eso siempre da un cierto subidón aquí a los del programa. Oye, y además de escuchar un poco música tuya, también tienes un poco la oportunidad, si quieres, para pinchar algunas canciones de algunos artistas que sean como referentes para ti o que te gusten, o gente que, bueno, que tú consideres que te ha influido musicalmente o artísticamente en tu trayectoria. No sé qué quieres escuchar o qué quieres que pongamos esta noche. Bueno, más bien me voy a centrar un poco más en las influencias acústicas, porque siempre he sido bastante eléctrico, un poco demasiado ecléctico. Y bueno, vamos a poner igual una de Nick Drake, que es un cantautor de los años finales de los 60, que murió sin ningún reconocimiento. Y bueno, hoy en día pues es un dios en este panorama acústico y tal. Y yo creo que fue un poco el culpable que me cogiera una acústica, ¿no? Y que empezara a experimentar un poco con lo que él hacía también, ¿no? Con afinaciones alternativas y con el finger picking y otras tantas técnicas. Es un tío muy, muy, unas melodías increíbles, una guitarra increíble, una voz que transmitía un montón. Y bueno, quien tenga la oportunidad, pues, de leer las letras, pues es pura poesía, ¿no? Pues vamos a escuchar esta canción de la que nos hablas. Así que atentos, atentas todas en esta noche de viernes en Blues on the Rocks 107.5 FM. rise from sundown. Jeremy flies, hoping to keep the sun from his eyes. East from the city and down to the cave, in search of a master, in search of a slave. Buena canción de Nick Drake que nos acabas de poner. Y seguimos en esta noche con John Urrutia de Pirrot. Un saludo a toda la peña de Bilbao que nos escucha y a los de Altsasu que nos emiten por ahí desde el Gasteche. Oye, yo quería preguntarte, tú que, bueno, que has trabajado en Radios Libres, que has sacado ahora tu disco, tu CD, que tienes tu propia producción musical y tal, ¿cómo ves un poco todo este tema de la piratería, que está muy de moda el debate que hay, ¿no?, sobre si los artistas se ven perjudicados o no se ven perjudicados porque la gente descargue sus canciones o la música? Y bueno, un poco, ¿cuál es tu visión sobre este tema? Bueno, mi visión tampoco la tengo muy clara, creo que nunca la tendré, pero bueno, sí que tengo mi idea de ello, ¿no? Por ejemplo, yo el CD lo he puesto a la venta. Yo soy de la filosofía un poco de que el formato físico, que no sé hasta qué punto hoy en día tiene sentido, pues es como una especie de panfleto, de flyer para el músico, una especie de promoción, ¿no?, donde el músico gana dinero, donde el músico tiene que hacerse valer, es en el directo, ¿no? Entonces hemos sacado el EP con un poco margen de dinero, luego hemos puesto también en el Bandcamp, que luego lo comentaremos por ahí, pues lo he puesto a descarga gratis y yo que me piratee quien quiera, o sea, yo a gusto. Y si alguien que nos está oyendo le interesa bajarse tu disco, ¿dónde puede descargárselo? ¿Cómo puede hacer para...? Bueno, el proyecto se llama Pirrot, pero por cuestión de dominios muchas veces tengo que ponerlo de John, entonces se llama... Si se pone en internet John Pirrot aparecerá seguramente el Bandcamp, pero si no sería www.johnpierrot.bandcamp.com. Perfecto, informamos por ahí que Pirrot es con E, como E de pie, Pirrot. Así que seguimos este viernes por la noche con la mejor música y con John Urrutia de Pirrot. Alguno que nos esté escuchando, alguna que nos estará escuchando dirá, ¿qué hacen estos dos tíos en la radio ahí emitiendo sin que les paguen ni nada, currando? ¿Para qué hacen radio? ¿Por qué es toda esta historia, ¿no?, de las radios libres y de Blues on the Rocks y de Irola y Ratia? Pues eso decimos nosotros. ¿Por qué hacemos radio? Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Y seguimos con Pierrot y con este trabajo suyo que se llama Trace of Life. Vamos a escuchar una canción de tu disco que se llama Blame. ¿Qué nos puedes decir de esta canción? ¿De qué trata? Un poco algo para presentarla. Bueno, esta canción es un poco la que tiene menos arreglos minimalistas. La que tiene arreglos más minimalistas un poco del CD, del EP. Y bueno, va un poco sobre el perdón, ¿no? Blame quiere decir culpable. y va tanto lo difícil que resulta muchas veces pedir perdón y a la vez lo difícil que resulta aceptar, ¿no?, ese perdón, ¿no? Como el ser humano es el único ser humano, el único ser tan rencoroso, ¿no? Y va un poco por ahí esa, un poco, me imagino que quien coja el CD o quien mire el Bandcamp, pues bueno, también lo vendo yo un poco así, ¿no? Pues que se va a llevar una alegría, ¿no?, cuando lea las letras, ¿no? Yo creo que le va a gustar, ¿no? Tiene 5 historias que están bien, bueno, al menos que son importantes para mí, claro. ¿Por qué escribes? ¿Por qué escribes las letras en inglés? Pues primero para ahorrarme terapia. Imagino, ¿no?, que es un poco un tópico que dice todo músico, escritor o lo que fuera. Pero me gusta contar historias, ¿no? Me gustan muchos músicos que bueno, pues que sus letras no dicen nada, pero siempre me ha gustado gente como Cohen, Rodríguez, el anterior Nick Drake o Neil Young, o gente que decía cosas en sus letras, ¿no?, que tenía una crítica, en este caso humana o social, ¿no?, algo que igual él, en este caso, pues siendo de aquí, pues el idioma, el inglés, pues no va a ser tan fácil, ¿no?, que la gente coja ese mensaje. Pero bueno, si son 5 los que leen pues las letras, pues yo a gusto. Pues vamos a escuchar Blame. Ya sabéis que si queréis escuchar el disco de John Pierrot, el disco Trace of Life, podéis buscarlo en internet poniendo John Pierrot en el buscador. Y si queréis comprar el formato físico, está a la venta en la FNAC, está a la venta en Elcar, está a la venta en Power Records y en otro montón de tiendas que lo podéis encontrar. Vamos a escuchar la segunda canción de tu trabajo, que se llama Blame. Blame for everything, blame. Well, you can cause blame almost anywhere. Well, true, always been so hard. I know it's my fault. Yeah, let me try. The tears in your eyes, I'd rather die than telling a lie. Let me try. The tears in your eyes. Another me blame, but sorry it seems to be the hardest word to say. And yes, trying to fix my soulful behavior. Why you got to be so hard on me? Yeah, let me try. The tears in your eyes, I'd rather die than telling a lie. Let me try. The tears in your eyes. To you, I crave. Qué buena canción esta de Blame. No sé si la he cortado antes del final. ¿La he cortado No, estaba bien, estábamos ahí aguditos. Me has puesto una cara como el joputa que me acabas de cortar la canción. Está bien. Claro, como la estamos poniendo directamente desde el CD, no veo por las limitaciones tecnológicas que tenemos aquí, no veo cuánto falta antes de que termine la canción. Ya te voy diciendo yo. Oye, suena de puta madre, ¿eh? Me está encantando. Es Trace of Life de Pierrot. Antes, cuando mencionabas un poco los artistas que te habían gustado, las influencias o la gente que te había dado ganas un poco de cantar y de en las letras decir algo, mencionabas un tipo que se llama José González. Sí, bueno, yo lo descubrí hace unos años y, bueno, al igual que Nick Drake, también utiliza un poco este rollo de afinaciones alternativas, va con guitarra clásica y, bueno, solo, ¿no? Y, bueno, yo lo he visto una vez y fue increíble, ¿no? O sea, verle llenar una sala entera, un tío solo. No es fácil, ¿no? Y no sé, la emotividad que transmitía tanto con la guitarra con la voz, ¿no? Un tío muy grande y, bueno, a mí me encanta. O sea, tiene algo mágico sus canciones. ¿Nos traes una canción de José González que yo no me atrevo a pronunciar? Sí, bueno, es una versión que hace él, que hizo, no sé si es en su primer disco, en el segundo, tiene dos discos, que es de Massive Attack y se llama Teardrop. Pues venga, sin más vamos a escucharla, a ver qué os parece. On my bed. estamos con Pierrot en esta noche de viernes, que nos está presentando su nuevo trabajo. Antes te preguntaba yo, hace como un par de canciones más o menos, que por qué cantabas en inglés, y tú me respondías un poco de lo que hablabas en las letras o la importancia de las letras para ti. Pero ¿por qué? ¿Por qué en inglés? ¿Por qué has utilizado este idioma que al final es, bueno, es un poco el idioma del rock and roll, se podría decir? Pero sí, bueno, primero me manejo, o creo manejarme bastante bien con el idioma. Estuve un tiempo viviendo fuera. Y por dos motivos, yo creo, ¿no? El primero es que el 95% de la música que he escuchado ha sido anglosajona. Entonces ya el primer momento de rasgar un acorde y que te sale ese idioma y híbrido, Watchy Winnie, ¿eh? Pues el Spanglish este, pues me sale bastante inglés, ¿no? Y el segundo sería porque, bueno, yo soy bastante callado y bastante tímido, ¿no? Y bueno, es un poco una especie de protección, ¿no? Yo creo que mucha gente lo utiliza también un poco de desprotección. No por cuestión de comercial, no comercial, es cuestión de... Cantando en inglés nadie tiene ni puta idea de lo que estás diciendo. Sí, más o menos, seguro, ¿no? ¿No? O sea, puedo hablar de una matanza de zombies cuando realmente es una canción de amor, ¿no? Pero... Había una canción, no recuerdo el grupo, no sé si era Manowar, un grupo de estos así muy macarra, que tenía una canción en la que se escuchaba una voz como muy agresiva, ¿no? Que parecía un discurso, uno la oía y le venía a la cabeza imágenes de la peli del Gran Dictador, o parecía un discurso así muy agresivo, y la letra era la letra de una receta de cocina, ¿no? O sea, que se pueden hacer juegos. Sí, sí. Oye, vamos a seguir con tu disco y poner la tercera canción que tienes aquí, que se llama Just for Tonight. ¿Qué nos puedes decir de esta canción? ¿Cuál es un poco el mensaje que intentas transmitir y que lo intentas decir en inglés para que no se entienda nada de lo que dices? Bueno, Just for Tonight yo creo que es la única canción del EP, más que del amor, del desamor, ¿no? Alguien me puso una reseña que hablaba de que eran cinco historias de culpa y redención, ¿no? No, no es autobiográfico. Bueno, en cierta parte imagino que es autobiográfico y hay partes de ficción, ¿no? La parte de la culpa es autobiográfica y la redención es de ficción. Sí, igual. Sí. Pero bueno, habla un poco de los amantes pasajeros, ¿no? Y es un poco una letra un poco coheniana, ¿no? Porque siempre muchas historias acaban mal, ¿no? Es un trovador aquí del siglo XX, 2021. Y es un poco una letra coheniana, ¿no? Que habla un poco de el hombre, o bueno, depende de quién lo coja, ¿no? O la mujer, pues le habla de a la que le deja, pues que ya lo sabía, ¿no? Un poquillo. Es una canción, es la única del EP que va más que de amor, de desamor. Pues vamos a escuchar esa canción de desamor que se llama Just for Tonight. You took the man who gave you the rhyme to tell me the words I deserve. She, if I made the mistake, she didn't spell. I was just an stranger, one way to go through, nearly to shape it. You were a follower, had no intention on the stage. But yes, for tonight, I'll be sure and breathe and take good time. Yes, for tonight, I will show embrace and say goodbye. Yes, for tonight. Yes, for tonight. Summer has turned into fall. Another random story after all. Don't let it bother you. I'm all and it's been a few. You were the one that the end Zara. Ausoko irratia galaxia osorako. Eta hau, Blues on the Rocks da! Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero, arratsaldeko 3:00. Y seguimos con Pierrot y este pedazo de disco que nos está presentando. El disco lo grabasteis en enero, pero llevas desde octubre dando conciertos, ¿no? Sí, bueno, sí, pregúntame. Me decías antes que has dado más de 30 conciertos ya. Sí, más de 30 conciertos. La verdad es que no sabemos muy bien cómo han salido, porque el primer día que fuimos a buscarlo nadie nos quería. De hecho, acabamos de bar en bar ahí preguntando y acabamos hiper borrachos porque nadie nos había acogido. Y bueno, luego fue un poco cambiando un poco la torna y bueno, luego pues ya sí que se han ido consiguiendo bastantes bolos, también nos hemos movido bastante. Bien, contento. ¿Y cuál de esos conciertos que has dado, cuál es el que recuerdas tú, el que más te ha molado, el que recuerdas tú como el mayor éxito? O quizá no el mayor éxito en el sentido de que haya ido más gente, sino el que tú más has disfrutado. Igual el que más he disfrutado, bueno, no sé, o el que más contento me he quedado fue uno que hice en Madrid. Y me quedé contento por una parte y no por otra, ¿no? Porque a nivel de interpretación salió muy, muy, muy guay y aquel día estaba inspirado o lo que fuera y salió muy bien. Y no es que hubiera excesivamente mucha gente, ¿no? Luego el otro lado del concierto, pues es que tuvimos rollos para que nos pagaran y así. Que suele ocurrir, pero bueno. Suele pasar bastante, me parece, ¿no? Bueno, más de lo que parecen, sí, sí. Sí, eso es lo que la idea que tengo yo también, viéndolo desde la barrera un poco. Oye, de la música que nos traías para poner esta noche, además de la tuya, hay una canción que has escogido, una canción de Neil Young que se llama My, My, Hey, Hey, que grande. Yo creo que es de las mejores canciones de Neil Young. Sí, sí, a mí me encanta. De hecho, cuando estuve pensando a ver qué traer, pues estuve con muchas dudas, ¿no? Y al final traje esta, ¿no? Neil Young, es Neil Young. Sí, y ahora, además, antes que hablábamos de la importancia de las letras y los mensajes de las canciones y tal, es una canción que habla un poco del rock and roll, es una canción que tiene unos versos preciosos, ¿no? Cuando dice, traducido más o menos con mi inglés de Tolosa, aquello de es mejor irse en un solo chispazo y no difuminarse poco a poco. Y un montón de... una canción absolutamente genial que os ponemos esta noche en Blues on the Rocks. Thank you. what you pay for that. And once you're gone, you can't ever come back. When you're out of the blue and into the black. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Y estás escuchando este programón que estamos haciendo con Johnny Rutia, con Pirrot, y presentándonos su disco que acaba de sacar, un disco que se llama Trace of Life. Oye, John, en el disco hay varios instrumentos, porque se escucha piano, se escucha algo de percusión, se escucha la mandolina, la armónica, hay coros también. ¿Tú haces todo? ¿Haces los coros, haces todos los instrumentos o cómo lo has grabado? Hoy he sido un poco chalao siempre de los instrumentos. Como se dice, aprendí de todo, maestro de nada. Y en la premaqueta sí lo grabé yo todo. Y luego pues tuve la suerte de tener amigos y conocidos que algunos participaron. Y estaba yo, Ander Unzaga de los Traveling Brothers, metió el piano. Yo le hice el piano y luego él pues lo hizo pues mil veces mejor. Luego los coros los hice yo y luego los metió una chica, se llama Leire, Leire Uruechevarría. Lo mismo con el solo, que vino Jurgi Lacha. Y con la percu pues nos ayudó un poco Javier Delario, amiguete y tal. Y luego pues yo meto ahí pues según las voces, voz principal, guitarra, segunda guitarra, mandolina, la programación, la armónica y no sé si algo más. Iba a decir un poco de todo, pero más bien bastante de todo, ¿no? Sí, un poco, yo qué sé, muy autogestionado. Pues vamos a escuchar una canción en la cuarta pista del CD que se llama Living for Today, así que atento todo el mundo. Thank you. wash you over the grass. When shall we massage your clips? Have you ever kissed the sunshine with your breath and sunshine? A simple sleep and no sorrow, just living for today, just living for today. pedazo canción esta de Living for Today y pedazo de disco que nos has traído, macho. Estoy encantado. Estamos con Pierrot, con John Urrutia. No sé si quieres repetirle un poco a los oyentes, los que estén interesados en conseguir el disco, en escucharlo, cómo pueden hacer para, pues, para promocionarte tú y para difundir música tan buena, coño. Bueno, tanto en SoundCloud como en el Bandcamp, pues pueden escuchar las canciones, tanto escuchar como descargárselas. Que yo creo que si ponen SoundCloud, John Pierrot, o Bandcamp, John Pierrot, les aparecerá algo. También desde el Facebook hay enlace, que es John Pierrot. Bueno, repito que el proyecto se llama Pierrot, pero por dominios tengo que poner John. Y bueno, también está en venta en cualquier tienda de Elkar, como el FNAC de Bilbao, o el Power Records también aquí en Bilbao. Ajá, y como para verte en concierto, algunos conciertos que tengas programados de aquí en adelante. Siguiente concierto, bueno, no es cerca de Bilbao, es en Urretxu, en el Mots Taberna, y luego hay otras fechas por ahí un poco a confirmar todavía, en Donosti, con un rollo de promoción de comerciantes y tal, una iniciativa que se toca por las calles, y bueno, quien quiera, pues que se meta ahí en el Facebook y ahí aparecerán todas las fechas, o en el Bandcamp. Perfecto, pues vamos a seguir, todavía nos queda algo de programa y vamos a escuchar la siguiente canción de tu disco que se llama By My Side. Pedazo canción, macho, pedazo disco que nos ha traído Pierrot, Trace of Life, que lo podéis encontrar en las tiendas, lo podéis descargar de internet, como hemos dicho, y además le podéis ver en concierto, o sea que vamos, todo rodado. Nos vamos a ir yendo porque se nos está acabando el tiempo poco a poco. Había una canción que nos traías de Soundgarden, ¿no? Una canción que querías también que se escuchase esta noche. Sí, bueno, un poco también, un poco lo el pasado rockero, ¿no? De Pierrot, digamos. Empecé bastante siendo bastante grungero, me pilló sus 90. Y bueno, ese estilo X llamado grunge, pues bueno, me tocó bastante. Y entre ellos, pues este grupo, ¿no? Que es Soundgarden. Y hemos traído pues la canción de Fill on Black Days. Vamos a ir yendo, John, nos vamos a ir yendo hasta el viernes que viene. Encantados de tenerte aquí. Ya no, sabes que Blues on the Rocks está abierto cuando quieras venir a presentar conciertos, a hablar de música, poner música tuya, música de otros, o la puerta siempre está abierta en Irola Irratia en el 107.5 FM. Es que le casco. You.